al pasar por ahí crean esta especie de nubes complicadísimas que pintó mucho. La Rosa de los Vientos se vuelve mañana a partir de la 1:30 de la madrugada. Gracias a todos por estar ahí. Hasta mañana.